Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Estación de Penitencia, en esta ocasión el sexto, y en esta edición pues vamos a colarnos en esta casa con algún programa más. En esta ocasión ya, en esta semana concretamente, es el segundo. Esperemos que no le estemos cansando demasiado y que sea de su interés lo que en estos micrófonos, por los que a través de estos micrófonos transmitimos, ¿no? Bueno, pues hoy el programa va a estar dedicado, en primer lugar, a continuar casi con el de ayer. ¿Por qué? Porque vamos a seguir tratando del tema del aborto, y si ayer lo hacíamos desde una perspectiva más natural, más científica, también moral, hoy vamos a tocar el lado legal, el lado más referido a las leyes. Y bueno, pues para ilustrarnos, para darnos fundamentos legales y por supuesto también morales, vamos a contar con don Francisco Carrasco Cuadro a través del hilo telefónico. Más tarde charlaremos con él. Y a continuación, como no podía ser de otra manera, pues hoy tendrá lugar la charla, coloquio habitual que venimos teniendo en esta ocasión con mi cofradía, con la cofradía del Santo Entierro. Pero antes de adentrarnos en todo ello, vamos a escuchar un tema del CD Retablo Flamenco de la Vida y Pasión de Jesús. Como viene siendo habitual, hoy oiremos el tema Unas Tonas, interpretadas por Calixto Sánchez y Parrondo, titulada De Herodes a Pilato. Falso testimonio, qué falsa acusación es, como del peor demonio, las peores maldiciones. Judas, al siguiente día, fue a devolver dinero, con él la compra se haría del campo del alfarero. Ay. Campo sombrío de la vía Judá se quita. Ya no veía entre Herodes y Pilato. sentencia. Golpes y maltrato dan a Jesús sin clemencia. Herodes soberbio y necio, con burla lo llama rey, que siente por el desprecio lo mismo. Lo mismo, lo mismo que por la ley. Quisiera antes de nada presentarles un Vía Crucis. Un Vía Crucis donde el protagonista es el niño que no va a nacer. Primera estación, condenado a muerte. Tú, Señor, eres condenado a muerte por amor al hombre. Yo lo soy por falta de amor. Segunda estación, toma la cruz. También a mí me han cargado con la cruz de ser indeseado. Todos me maldicen. Tienes que ser eliminado. Tercera estación, primera caída. Tú caes por los pecados de la humanidad. Yo por una caída de otro. Soy considerado un pecado. Tengo que caer por el supuesto error de un embarazo no deseado. Cuarta estación, encuentro con la madre. ¡Qué doloroso, Señor! Yo nunca tendré ese encuentro. Estoy encarcelado en el vientre de mi madre y ella me quiere matar. El cirineo, quinta estación. Alguien te ayuda a cargar la cruz. No hay cirineo para mí. Me enfrento yo solo a la muerte. Sexta estación, la Verónica. ¿Quién me dará una Verónica que me consuele en mi condena? Nadie conoce mi situación. ¿Conseguirá la ley silenciar a los cristianos? Séptima estación, segunda caída. Es tan fácil matarme porque soy pequeño. Mi padre hace cálculo. ¿Cuánto voy a costarle si vivo? Mi muerte le sale mucho más barata. Tengo que caer. Octava estación, las santas mujeres. ¿De qué sirven, Señor, las lágrimas de las mujeres? No podrán impedir que me maten. Legalizada mi muerte, ¿dónde queda el no matarás? Novena estación, tercera caída. La decisión está tomada, tengo que morir. ¿Se confirman los cálculos? No hay lugar para mí. No hay un pedazo de pan para mí en este valle de lágrimas. Décima estación, despojado. A ti te despojan de tus vestiduras. Yo nunca tendré ropas. Mi piel es mi única vestidura y seguramente me la arrancarán. Onceava estación, crucificado. A ti te cuelgan de una cruz, a mí me parten en pedazos. También contarán todos mis trozos para tener la certeza de que ninguno infectará a mi madre. Doceava estación, muere en la cruz. Tú mueres, yo también. Tú eres inocente, yo también. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Tu reino es de vida eterna. Decimotercera estación. Es bajado de cruz. Muerto, reposarás tranquilo en los brazos del Padre. A mí, al morir, me renuevan la maldición, porque me convierten en una carga de conciencia y no en un bello recuerdo. Última estación. Es colocado en el sepulcro. A ti te ofrecen un sepulcro nuevo. A mí una sucia bolsa de basura. Allí esperaré hasta el juicio final. Allí tristemente me veré obligado a ejercer de acusador contra mis padres.